Estos son los titulares del jueves 1 de diciembre. China sería el principal desafío regional en la estrategia de seguridad de Japón. Ministros exteriores de la OTAN instan a ser conscientes de la dependencia de China. El ejército de Myanmar pacta un cese el fuego con un grupo armado. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Funcionarios japoneses tienen previsto colocar en primer lugar a China en la lista de los desafíos regionales para Japón cuando se lleve a cabo la revisión de la Estrategia de Seguridad Nacional antes de que termine el año. El documento esboza las políticas básicas para la diplomacia y defensa de Japón y hace referencia a los países que representan desafíos de seguridad. En la estrategia actual, emitida hace 9 años, Corea del Norte ocupa el primer lugar. Su desarrollo nuclear y de misiles es descrito como una amenaza grave. En segundo lugar, hace referencia al rápido avance de la capacidad militar de China como un asunto de preocupación para la comunidad internacional. En la nueva edición, funcionarios del gobierno tienen previsto colocar a China en primer lugar, seguida de Corea del Norte. Es probable que se incluya a Rusia como consecuencia de su invasión a Ucrania. Este cambio refleja la creciente preocupación por el rápido fortalecimiento militar de China, su presión militar sobre Taiwán y su creciente presencia en los mares de la China oriental y meridional. La Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, publicada en octubre, menciona a China como un desafío constante. Los funcionarios japoneses también tienen previsto denominar el comportamiento chino como un desafío a la seguridad regional. Ministros de Exteriores de la OTAN terminaron el miércoles una reunión de 2 días en Rumanía. Han puesto de manifiesto su intención de ser conscientes de la dependencia de China para sus cadenas de suministros, tecnología e infraestructura. En la cita, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo: «Continuaremos comerciando y comprometiéndonos económicamente con China. Sin embargo, debemos ser conscientes de nuestras dependencias, reducir nuestras vulnerabilidades y controlar los riesgos». A los diplomáticos de la OTAN también les preocupan las ambiciones militares chinas y la selección de sus socios. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, dijo: «Los miembros de nuestra alianza siguen preocupados por las políticas de coacción de la República Popular China y por su uso de la desinformación, así como por su acelerado y opaco fortalecimiento militar, incluyendo su cooperación con Rusia». Mientras se reunían, los ministros de la OTAN obtuvieron un recordatorio sobre ese tipo de cooperación. El miércoles, las fuerzas chinas y rusas llevaron a cabo patrullajes conjuntos en el mar del Japón y en el de la China Oriental. En un hecho sin precedentes, aviones chinos aterrizaron en aeródromos rusos y viceversa. La muerte del expresidente chino Jiang Zemin podría ayudar al presidente Xi Jinping a consolidar todavía más su base de poder. Xinhua, la agencia de noticias estatal de China, informó que Jiang murió a consecuencia de una leucemia el miércoles en Shanghái. El expresidente era considerado un influyente contrapeso al poder de Xi. Tras la represión militar de manifestantes pro-democracia en la plaza Tiananmen en 1989, Jiang fue designado como secretario general del Partido Comunista, el puesto más alto de la agrupación política. Después de convertirse en el presidente de China en 1993, Jiang promovió reformas económicas que daban prioridad al crecimiento. Se le atribuye el establecimiento de las bases para que el país se convirtiera en la segunda economía del mundo. Se dice que Jiang mantuvo influencia en los nombramientos de altos funcionarios, incluso después de haberse retirado de la primera línea de la política. Sin embargo, su poder disminuyó marcadamente cuando los funcionarios cercanos a él fueron destituidos por cargos de sobornos. El pueblo chino ha lamentado la muerte del expresidente que impulsó la economía. Un joven en la veintena en Pekín ofreció sus condolencias y dijo que Jiang había hecho grandes contribuciones al desarrollo del país. Citó la devolución de Hong Kong a China en 1997 como un logro impresionante. La ciudad de Cantón, sur de China, ha levantado gran parte de las estrictas medidas anticontagios tras altercados entre manifestantes y la policía. El gobierno de la ciudad anunció el miércoles que los confinamientos establecidos en amplias áreas serán reemplazados por el aislamiento de aquellos edificios en los que se hayan confirmado casos de coronavirus. Tras el anuncio, los residentes de los distritos en los que se había restringido el movimiento por más de un mes fueron vistos saliendo a comprar comida, mientras que algunos trabajadores migrantes se dirigían a sus lugares de origen. La relajación de las restricciones se dio después de las protestas contra la estricta política COVID-0 del gobierno chino en Pekín, Shanghái y Cantón, entre otros lugares. Algunos manifestantes criticaron al presidente Xi Jinping y al Partido Comunista de China. Los residentes exigieron que se levantaran los confinamientos en Cantón y se enfrentaron a la policía. Pekín ha reconocido que algunas autoridades regionales han impuesto medidas anticontagios demasiado estrictas. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El ejército de Myanmar ha llegado a un acuerdo con un grupo étnico armado para un cese al fuego en el estado occidental de Rakhine. Esta decisión fue tomada con base en preocupaciones humanitarias. El ejército y el grupo armado budista Ejército de Arakan anunció un cese al fuego el sábado. Varios grupos étnicos han peleado para conseguir una mayor autonomía desde que Myanmar se independizó hace cerca de 7 décadas. La lucha entre los militares y el grupo Ejército de Arakan se ha intensificado en los últimos años y ha ocasionado que más de 10.000 personas huyeran de sus hogares. Tras el golpe de estado del año pasado, el grupo habría brindado entrenamiento y asistencia a fuerzas prodemocráticas. El cese al fuego más reciente fue mediado por Sasakawa Yohei, presidente de la organización sin fines de lucro Fundación Nippon y enviado especial de Japón para la paz en Myanmar. Sasakawa declaró a NHK que el cese al fuego humanitario permitirá que se levanten los bloqueos en caminos y vías fluviales, algo que beneficiará directamente a los residentes locales. El acuerdo no tiene una fecha límite y quedan dudas de qué tan efectivo podría llegar a ser. La UNESCO decidió incluir en su lista del Patrimonio Cultural Inmaterial una serie de bailes tradicionales japoneses que se ejecutan en diversos sitios del país. Actualmente, la Dependencia Cultural de la ONU sostiene una conferencia en Rabat, la capital de Marruecos. El miércoles, los participantes hablaron sobre la propuesta japonesa para la inclusión de los bailes en la lista y decidieron unánimemente registrarlos como Patrimonio Cultural Inmaterial. Furyu Odori son bailes folclóricos rituales acompañados por una alegre música. La Dirección de Asuntos Culturales de Japón explica que las danzas se han transmitido por generaciones en las comunidades. Asimismo, indica que son una parte importante de la cultura japonesa, pero que también cumplen un papel social. Agrega que los bailes pueden ofrecer consuelo espiritual a la gente afectada por desastres naturales. Se agregarán a la lista de la UNESCO 41 representaciones rituales de 24 prefecturas de Japón. La gente en todo el país se halla complacida por la decisión. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.